nos une a seres como tú y yo, distantes, diferentes de la tierra al sol. Andamos y luchamos al mundo por una ilusión, y va una esperanza sin un adiós, porque tuvimos que encontrarnos esa vez, que como un rayo nos vio con un fin incierto, pero a todos nos pasa. Nadie sabe reconocer que de un punto se hizo este universo. Y ando pensando dónde estarás, planeando otro encuentro con un fin de luz. Tantos sueños en el aire, por el fin y comienzo de esta canción. Las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si. Yo sé que hay bonitos acordes que pueden quedar bien aquí, pero yo prefiero que quede así, directa y sinceramente, como te lo digo a ti. Todavía no sé si esta canción es una ilusión, y no habrá cobardía mientras tú desees más posesión. Para mí será una satisfacción seguir esta carrera de la que no quisiera graduarme. Y ando pensando dónde estarás, planeando otro encuentro con un fin de luz. Tantos sueños en el aire, por el fin y comienzo de esta oración.